Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Buenas noches. Sí, sí, adelante, adelante, Oscar. Este es tu programa de El Recorrido Latinoamericano. Adelante. Muy bien. Muchas gracias por estar contigo, estar con tu querida familia y otros grandes amigos en América Latina. Tal vez alguno en otra parte, en otros continentes, también se estén conectando. Bienvenida y buenas noches, buenos días, dependiendo de la región donde estén. Hace algunos días, donde estábamos conversando con otros compañeros de Sudamérica, en otras oportunidades, estábamos con algunos amigos. ¿Hola? Sí, sí, perfectamente, así mismo estábamos conversando. ¿Se entiende? Perfectamente, se te escucha muy bien. Adelante, Bosque. Bien, hace algunos días que nos comunicábamos con algunos amigos, descubríamos de que teníamos varias cosas en común, a pesar de que estábamos en sectores geográficos totalmente diferentes. Teníamos anhelos igual, experiencias parecidas, gran amor a nuestras familias, pero ante todo también una gran preocupación por nuestros países, nuestros niños, nuestros jóvenes. En un determinado momento entonces salió a relucir un tema. ¿Cómo es eso de la globalización? Si estamos tan lejos, ¿cómo es que estamos tan cerca? Entonces, el día de hoy vamos a plantear un par de cuestionamientos, un par de ideas. Vamos a compartir algunas cosas. Quiero compartir con ustedes algunos pensamientos que fuimos desarrollando justamente en este tema. La globalización está en boga, en boca de todo el mundo. No hay país, no hay joven, no hay familia, no hay medio de comunicación que no hable de esto en este momento. Entonces, ¿esto qué es? qué fenómeno está aconteciendo ahora en el mundo y en nuestros países. La globalización, ese fenómeno que nos está afectando, ¿es al servicio del ser humano o está en detrimento del ser humano? ¿Contribuye a una sociedad mejor o está realmente retrasando a nuestras sociedades en su progreso y en su desarrollo? La globalización tiene valores, maneja valores, valores positivos, valores que ayudan. Hace mucho tiempo, obviamente, venimos observando que todos los países y todas las naciones, todas las sociedades, se embarcaron ahí por los años 50, años 60, después de la Segunda Guerra Mundial, se embarcaron en algo llamado desarrollo, un desarrollo político, económico, social, espiritual, familiar, pero que a su vez estos acontecimientos en nombre de un desarrollo fueron creando grandes divisiones, grandes ideas separadas en el mundo. Al final, ¿cuál es el camino que debemos de seguir cuando hoy las comunicaciones, todo cerca, uno se entera de todo en cuestión de segundos? ¿Qué está pasando entonces? Sabemos que la globalización puede ser buena, pero también puede ser negativa. Algunos escritores están desarrollando esta incertidumbre que no se sabe para dónde va. Todo el mundo dice integración, pero a la vez existe más separatismo. Partidos políticos totalmente opuestos, totalmente antagónicos, visiones de las personas totalmente opuestas. Entonces, el mundo, ¿dónde se está globalizando? ¿Dónde está llegando a ser? ¿Qué es esto de la globalización? Como le mencionaba, algunas personas hablan de la globalización, que ante todo, la globalización tal cual se viene configurando ha creado una gran división entre los seres humanos y principalmente entre aquellos que tienen capacidad para enriquecerse y aquellos que tienen gran capacidad para empobrecerse. ¡Qué ironía! Pero eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que venimos viendo desde hace muchos años, no solamente en nuestros países de Centroamérica, no solamente en los países de Sudamérica, sino que estamos realmente involucrados. Queremos seguir aportando con esto, pero antes queremos presentarnos. Somos Oscar y Mireya Marroquín, una familia integrada por Viva la Gente, gente que avanza, muy contentos y agradecidos a Dios por esta oportunidad que nos da la radio. Creo que así como alguna vez nosotros nos conectamos y ahora estamos apasionados con esto, queremos que otras personas también, no solamente aquellos que conocimos Viva la Gente, gente que avanza, sino que queremos dar un poquito más. Creo que esta es una gran oportunidad, creemos que son privilegios. Así que estamos pendientes para poder seguir dando la temática y abrir a un foro donde cada quien pueda aportar desde su país, que cuando pueda expresarlo, que nos dé el espacio. Creo que no vamos a tener mucho tiempo, pero vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Vamos a querer opiniones de todos, la experiencia, la vida, cómo es la perspectiva desde Argentina, desde Uruguay, desde Chile, cómo es la perspectiva desde Brasil, ¿verdad? Hoy estamos acá, estamos muy contentos, esperamos que aquel que pueda comunicarse, pues que lo haga. Estamos aquí y queremos participar a Gladys. Gladys, ¿qué te parece el tema que estamos tratando? Fantástico. Buenas noches a todos los oyentes de este programa de Oscar y Mireya, que aún no tiene un nombre definido, ¿verdad, Oscar? Deberíamos de ponerle un nombre con todos los oyentes del día de hoy. Pero el tema está... Bueno, yo creo que... ¿Sí? Gladys. Creo que poco a poco vamos a irnos desarrollando. Es una nueva experiencia para nosotros. Para Así todos. que con tu ayuda todo lo vamos a poder. Ah, sí, así mismo. Y con la ayuda de todos los oyentes también, por supuesto. Y nosotros aquí desde Controles Centrales de Radio Latinoamericana estamos súper orgullosos de que se hayan animado a estar aquí. Pues sabemos que tienen mucha sapiencia y que hay un dicho que suele decir un amigo nuestro, Javier Proaño, y que se me quedó grabado. Ya hace unos meses nos lo había dicho y él dice que ¿de qué sirve tener tantos conocimientos? ¿De qué sirve tener toda esa, qué sé yo, conocimientos equivalentes a la universidad, a todo lo que ha aprendido en Viva la Gente, esas experiencias, vivencias? Y sí, es que uno no lo va a compartir con los demás. Y en este caso sabemos que tú tienes una experiencia, una vasta experiencia en este tema y es específico por tu estudio, ¿no? Así es que más que tú para que hacer este trabajo, no es un trabajo, ¿verdad? Sino más bien es una forma de educarnos todos y de informarnos y al mismo tiempo opinar y dar una aportación de lo que cada uno ve y vive en sus respectivos países. Así es que estamos súper contentos, de verdad. Gladys, entiendo que por ahí está nuestro amigo Gustavo, también Martínez, ¿verdad? Así mismo. Están los dos. Entonces, Buenas noches, ¿cómo están? Y bien, bueno, mucho mucho gusto. éxito, Oscar, por este nuevo programa. Y bueno, estamos acá para poder compartir y poder opinar acerca de lo que es la globalización y cómo nos afecta a cada uno y en nuestros países también. Bien, vamos a tratar de dar un enfoque no tanto económico, no tanto político, porque eso toma mucho tiempo. Vamos a tratar, de acuerdo a la línea de pensamiento de Viva la gente que avanza, vamos a tratar de enfocar un poco más a los valores que se deben de vivir para que esta globalización con la cual tanto hablamos tenga sentido, tenga valor. Para ello, mis amigos de América Latina, mis amigos en Estados Unidos, quiero compartir unos pensamientos que Juan Pablo II hablaba al respecto. Juan Pablo II, bueno, todos en el mundo se dieron cuenta del filósofo que era. Juan Pablo II fue el filósofo más leído en todo el mundo por gente no católica, por gente no cristiana. Entonces, la potencia, cuando un papa de este calibre habla del tema de la globalización, tiene mucha trascendencia. Yo encontré un pequeño resumen, porque el documento es bastante extenso, pero que ese pequeño resumen me gustaría compartirlo con todos. Si me permiten, voy a tratar de abordarlo de forma despacio para que se pueda ir comprendiendo las ideas de Juan Pablo II, que en su momento él trató este tema de la globalización. Oscar, Dígame. sí, nada más te interrumpo que tenemos también a Rafael Benetti desde Brasil, ahora está en el aire. Ah, mucho gusto. Rafael. Rafael, bienvenido a este suceo programa. Yo creo que no encuentra su micrófono o alguna cosa. Bien, de acuerdo. Dile que aquí hablamos perfectamente portugués, no hay ningún problema, que entendemos con toda claridad. Maravilloso. Fale nomás, sí. ¿Rafael? No, Gustavo soy. No, pero pensé que estaba. Ven, Gustavo. Bueno, vamos a seguir con la programación. En este momento yo estaba por compartir un documento de Juan Pablo II, que me parece bien importante porque es una persona que tuvo una influencia altamente positiva en toda la sociedad mundial. Él era realmente un verdadero pontífice. Y hablo de pontífice porque la globalización tiene que tener esa modalidad. Pontífice quiere decir hacedor de puentes. un ser humano que trabaja para la unión, para la integración. Por eso a los papas se les llama pontífices. Entonces me suena un concepto bien interesante, aprovechando que quiero compartir con todos este documento que dice así. Ciudad del Vaticano, 9 de febrero del año 2002. Los observadores económicos y sociales no son los únicos que se encuentran divididos en el tema de la globalización. Entre los católicos, las opiniones difieren ampliamente sobre los pros y los contras del asunto. Para guiar esta reflexión, Juan Pablo II ha tocado el tema en algunas ocasiones. En el documento de 1999 que concluyó los trabajos del Sínodo de América, la Iglesia en América, el Papa establecía que en cuanto a la globalización, las implicaciones éticas pueden ser positivas o negativas. Observaba que el crecimiento en la eficiencia económica y en la producción puede ofrecer mejores servicios a todos, pero el Papa avisa de que las consecuencias de la globalización serían negativas si se organizaba solo para lograr los intereses de los poderosos y de los sistemas económicos. Más adelante, Juan Pablo II pidió que se analizase la globalización a la luz de la justicia social. El Papa pedía una auténtica cultura globalizada de solidaridad. Aquí sí ya nos interesa a todos los que estamos en esta tendencia de querer contribuir positivamente a nuestros países, a nuestra gente y a cada persona con la cual tenemos contacto. El Papa pide una auténtica cultura globalizada de la solidaridad que coopere tanto en la ayuda a los pobres como en la preservación de los valores de la familia, de la juventud y de la sociedad. Y habla primeramente de los valores en la familia. Uno de los rasgos distintos más relevantes de la globalización es el crecimiento de los mercados financieros. El 11 de septiembre de 1999, Juan Pablo II se dirigió a los miembros de la Fundación Pro Pontífices, tras la conclusión de un encuentro en el que se habían examinado el tema de la ética y de las finanzas. El Papa hacía notar que la esfera financiera ha crecido tanto que ha adquirido su propia autonomía del resto de la economía. Desde un punto de vista ético, afirmaba, esto crea la necesidad de nuevos principios que guíen nuestros juicios. En la economía, al viejo estilo, había una clara relación entre la cantidad de trabajo hecho y la cantidad de bienes producidos. Pero en los mercados financieros se pueden ganar enormes sumas de dinero sin necesidad de realizar mucho trabajo. Juan Pablo II establecía que al juzgar este tipo de actividades debemos de tener en mente que la actividad financiera, según sus propias características, debe de dirigirse al servicio del bien común de la familia humana. Entonces, mis amigos, en este momento quiero volver a recalcar o ser reiterativo en otro principio bien importante que se debe de ver dentro de la globalización y de lo que significa esto para nuestros países. Según sus propias características, la globalización debe de dirigirse al servicio del bien común de la familia humana. No hay cosa más importante entonces como que dirigir hacia el centro las cosas como deben de orientarse. En este sentido podemos determinar que el ser humano es el centro de la sociedad. Si esto se pierde como valor intrínseco, la sociedad va a desaparecer y volveríamos a tener los grandes conflictos que tuvimos hace años, ¿verdad? Donde tuvimos totalitarismos, donde no se podría realmente visualizar absolutamente nada en términos de valores, principios o iniciativas, como llegar a una también a anarquía en la cual todos los gobiernos que se fueron dando principalmente en América Latina dejaron unas secuelas tremendas graves que hasta ahora en este momento resultan que afectan enormemente a toda la sociedad. Siguiendo con el documento, el pontífice Juan Pablo II hacía notar, sin embargo, que no existe un sistema internacional jurídico o normativo que guíe los mercados financieros. El primer paso hacia la creación de un nuevo sistema ético podría ser la preparación de códigos y valores que generen en la conducta de los seres humanos, en el sector financiero, en el sector político, en el sector social, esa guía, esas normas que nos permitan contribuir en esa guía hacia la solidaridad que anteriormente mencionaba el Papa. Esto es muy importante, observaba, porque con ocasión de crisis financieras normalmente es el más débil el que paga el más alto precio. Eso ya nos afecta a muchos, porque las situaciones financieras y también lo que ha pasado últimamente en el mundo con la crisis económica, podemos decir que la globalización, ¿qué está haciendo? ¿Qué está contribuyendo? Entonces los factores de solidaridad y de cordialidad entre el ser humano puede dar mejores resultados que los factores económicos o financieros. Para terminar, y para que podamos permitir algunas opiniones de aquellos que quieran llamarnos y compartir con ustedes estas ideas desde el punto de vista de globalización, desde el punto de vista problema de la globalización, desde el punto de vista amenazas y virtudes de la globalización, creo que estaremos muy agradecidos en que podamos compartir esta gran preocupación de cómo nuestros países cada día más no encuentran la salida. No estamos encontrando la salida aún. El Papa tuvo cuidado al afirmar que los mercados globalizados en sí mismos no son malos y que una condena sumaría de los mismos que no tiene justificación. Los cristianos que trabajan en el sector financiero, continuaba Juan Pablo II, están llamados a aplicar los principios de la justicia social en sus actividades, en su día a día. El objetivo de toda actividad en campo financiero, administrativo, educativo o cual fuere, debe ser siempre, nunca violar la dignidad del hombre. Y por esta razón, construir estructuras y sistemas que fomenten la justicia y la solidaridad para el bien de todos. Pensamientos de Juan Pablo II que muy fácilmente se puede llegar a ellos. Quiero abrir el micrófono, quiero abrir la oportunidad de compartir estos temas, que más allá que un interés de discusión, es de contribuir con pensamientos de diferentes áreas geográficas, que prácticamente estamos viviendo grandes problemáticas de violencia, de corrupción, y que no son nuevos, estos siguen siendo vigentes. El Papa creo que tiene mucha razón. La única manera es orientar a que podamos todos contribuir a una nueva sociedad. ¿Qué te parece, Gustavo? Sí, la verdad que dentro de la base de la globalización también hay situaciones y modas que se copian de un país a otro, ya que uno de los medios de la globalización es la comunicación, que como tú decías en un principio, que lo que sucede aquí se sabe en menos de un minuto, ya se sabe en otro rincón del mundo. Pasa que también eso ocurre con las modas principalmente, ¿no? Y es lo que vemos actualmente respecto a los jóvenes. Por ejemplo, gracias a la globalización y al internet y a todo tipo de comunicación, ya sea celulares y todo, los chicos hoy día copian estereotipos de otros países con más rapidez. Por ejemplo, está en el caso de los vloggers. Yo no sé si ahí conocen lo que es un vlogger, un emo, ¿no? Son supuestamente tribus ¿cómo es que le dicen? De la ciudad, y gente que de una u otra forma se dan a conocer con sus definiciones de moda, digamos, de cierta forma, ¿no? También por otro lado están la gente que usa el piercing. Entonces, son modas que aparecen constantemente porque se vio en una película, porque se vio en algún medio de comunicación, o directamente algunos lo promocionan. En fin, y como eso hay montones de ejemplos que podríamos dar, pero lo que más me preocupa y me llama la atención es aquellas cosas que están mal y que se copian fácilmente. Por ejemplo, ocurre el caso de mi país, de Paraguay, que la mayoría de la gente que viene a trabajar a la Argentina y vuelve, se lleva la parte... Ojo, no, con esto no estoy queriendo decir de que la Argentina es la base de la corrupción paraguaya, ¿no? Ojo, no es lo que quiero decir. Simplemente digo de que se copia los malos actos, digamos, de cierta forma, y las malas costumbres, y se traslada hacia el otro país. También, por ejemplo, hay gentes que acá está de moda el usurpar viviendas, terrenos, y propiedades ajenas bajo la bandera del tipo que no puede comprar para su casa, de cómo es que le dicen, de la indigencia, de la gente que carece de medios para comprarse un hogar, y eso por supuesto lo llevan al extremo de donde se va y entran en una casa ajena y no quieren salir, ahí tienes que pagarles o porque esperar que la justicia resuelva tu problema es un gran problema. Cosas como esas que en vez de que la globalización nos sirva para que traslademos las cosas buenas, por ejemplo la integración latinoamericana, el compartir, el tema de que una gente, por ejemplo en este caso el internet, ahora vos estás en El Salvador, Gladys está en Estados Unidos, Rafael está en Brasil, yo en Argentina, en fin, y todos los que nos escuchan en este momento, podemos estar haciendo un programa en vivo y todo el mundo nos está escuchando, ¿no? Y cosas buenas como esta, ¿no? Lastimosamente lo que prima en este momento y lo que primó siempre son las cosas malas. Gustavo, comparto plenamente contigo, estamos bien claros que las cosas en sí mismas no son buenas o malas. Un cuchillo puede ser muy bueno si se va a cortar la carne para hacer un rico asado, pero si este mismo cuchillo se utiliza como instrumento de violencia para dañar a otra persona, entonces comienza a ser un instrumento malo. Evidentemente, el instrumento en sí mismo no tiene maldad, ¿verdad? El instrumento va a tener una razón de ser que el ser humano le provoque a este instrumento. ¿Qué te parece, Gustavo? Así es, así es. No, por eso justamente destacaba de que son, en algunos casos son muy buenas y en otros casos muy malas, pero la verdad, nosotros somos los responsables de que las herramientas que nos llegan a las manos lo utilicemos para bien o para mal. Bien, Gustavo, qué agradable escuchar esas ideas, porque vemos que hay una gran sintonía. Queremos saludar a otros amigos que están entrando ya en contacto con la radio, y también tenemos aquí un cuestionamiento de un amigo en Los Ángeles, California, donde pregunta sobre qué son los principios de la justicia social, cómo se puede aplicar en un país donde estamos empujados por los socialistas en Latinoamérica. La pregunta es bien amplia, pero podemos ser bien claros. Los principios comienzan a ser vividos desde un orden individual que poco a poco van teniendo repercusión social. No necesariamente en los grandes movimientos de orden político las cosas se dan con mucha facilidad. Los liderazgos tienen que ser con una experiencia de vida donde se conquiste a la gente. Podemos decir claramente que nunca podrá haber ningún tipo de justicia si no, nosotros con nosotros mismos no aprendemos a considerar nuestro grado de dificultad, nuestro grado de necesidad de cambio. Un gran filósofo uruguayo, Omar Ibargoy Paiva, politólogo, él siempre decía de que habían cuatro pasos para poder tener... ¿Perdón? Sí, adelante, todo está bien. Él decía que habían cuatro pasos para una transformación de la sociedad. El primer paso se establecía que tiene que haber cambio profundo en cada persona. Si las personas no tenemos un cambio profundo, de forma radical, no podemos exigir que haya un cambio hacia las demás personas. Ahora, una vez esta persona comienza a tener un liderazgo y comienza a tener un cambio profundo en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de dirigir, ante todo, permitir una gran innovación en la comunicación con todo tipo de personas, no contagia a nadie con este cambio. Pero si lo está viviendo de esta manera, inevitablemente hay una revolución. Inevitablemente se afecta a su grupo social, inevitablemente se contagia a su grupo familiar, donde los cambios son más difíciles de ser dados, porque a uno lo conocen perfectamente. Uno puede salir a la calle a ser un gran profeta, pero es en nuestra familia donde se debe de comenzar. Una vez se tiene un cambio profundo en la persona, en sí mismo, se contagia a los demás. Hay que pasar a un tercer paso, que es coordinar, a tener una comunidad que tenga esa misma iniciativa. Al contagiar a la iniciativa a toda una comunidad, no le quepa la menor duda que rápidamente los cambios se dan. Aquí en el país, en El Salvador, tenemos grandes incertidumbres. Hace muchos años, desde la época de las dictaduras militares, la polarización siempre ha sido extrema. Hoy en día, a pesar de que ha habido un cambio de 180 grados de un partido político de extrema derecha a un partido político de extrema izquierda, ya aquella sensación de gran rigidez se está perdiendo. Ya aquellos que solamente criticaban, ahora tienen que actuar. Ahora aquellos que solamente apuntalaban con el dedo, van a tener que solucionar problemas, grandes oportunidades. Entonces, la justicia social se viene dando por principios que se viven con una alta moralidad para consigo mismo y, ante todo, una coherencia moral que le permita hablar con esa sensatez. Me gustaría recomendar nada menos y nada más que las encíclicas de la Iglesia Católica. Gladys, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy atendiendo a todos tus oyentes. Ya estoy enviando varios mensajes para que los leas. Pero sí, de verdad, está muy, muy interesante. Hace tiempo que necesitábamos un programa así en la que pudiéramos llenar muchos vacíos y muchas preguntas que la gente, como los que son, viva la gente, generalmente tienen esas preguntas de lo que sucede a nuestro alrededor como comunidad, como sociedad, como país y como parte de Latinoamérica. Si les podría invitar a una canción y luego retomamos con más fuerza todas las preguntas que te tengo un montón ya, creo, pobre Oscar, hoy. Bien, muy bien, estamos de acuerdo, estamos felices. Escuchemos la canción y después respondemos las preguntas, claro que sí. Maravilloso. Araraga, del nuevo rico, que mira en menos al siempre pobre. Araraga, el blanco hechizo, que mira en menos al indio y al mestizo. Araraga, tanto que andar por el mundo para entrar y darse cuenta. pienso de la afrenta con la que se trata el vulgo. El dolor es muy profundo delante de tanta arrogancia, sin sentido ni sustancia y con total desenfado. Ya se verá el resultado, se aumenta la discordancia. Araracán, el nuevo rico que mira en menos al siempre pobre. Y al mestizo Alaracán, aquí por nada se acreditan la soberbia y el descaro. Cuando un hombre sin amparo una mano solicita, de un tirón su honor marchita. Un nuevo rico cumplido, que moderno y presumido, lo arrumba muy satisfecho. Vaya tremendo el derecho de ser un tipo metido, de ser un tipo metido. Alaracán, el nuevo rico que mira en menos al siempre pobre. Alaracán, el blanco hechizo que mira en menos al indio y al mestizo. Buenas noches, estamos de regreso en la radio latinoamericana, hablando tantos temas que cada día se van ampliando más y más. Es un gusto comunicarme con la gente en Los Ángeles, en todo California, y aquellos otros amigos que también están en otras partes del mundo. Queremos compartir, queremos hacer esa sinergia que se espera en nuestros países para poder ver la luz. Creo que las capacidades están ahí al día. Una amiga también de Los Ángeles hacía una pregunta y decía así: sin América Latina todos somos la mayoría católicos, ¿por qué cree usted que se están imponiendo las ideas marxistas? ¿En qué debemos los latinoamericanos contribuir hacia la independencia, la democracia, la libertad en nuestra sociedad? Volvemos a tocar el tema de la facilidad que se puede tener de permitir gobiernos populistas, gobiernos que tengan grandes niveles de corrupción, donde las personas que están dirigiendo las naciones son personas que todavía no hemos madurado para sustentar que los seres humanos son lo más importante en una sociedad. Si no hay seres humanos, no existe sociedad, no existen instituciones y no existen gobiernos. Todavía en América Latina, un alto porcentaje somos católicos, pero hay que ver este catolicismo desde varios puntos de vista. El primero, el católico, por fenómenos culturales, educativos e incluso de influencia ideológica, la gran mayoría no hemos tenido un pleno conocimiento y madurez en cuanto a lo que es el catolicismo. Por lo tanto, las bases no son sólidas, no son sólidas. Son bases que fueron puestas sobre arena. Entonces, muy fácilmente, un viento, un huracán, lo derrumba. ¿Por qué? Porque no ha habido realmente una formación integral que permita tener un conocimiento, un análisis más profundo de nuestra vida, de los objetivos de la vida cristiana y también de lo que el catolicismo, más allá de una religión, permite tener una visión mucho más amplia. Fundamentalmente, el compromiso del católico ha sido muy vago. Un fenómeno muy de mucha influencia hacia las personas es que los latinoamericanos tenemos una deficiencia muy grande, y esta es que nos dejamos llevar mucho por nuestra parte afectiva, por nuestro ser afectivo. Nos volvemos personas muy sentimentales, personas muy gobernadas por la parte emocional, por el sector emocional. Entonces, cuando no tenemos la premisa de actuar con una coherencia moral, entonces caemos en un desfase de sentimentalismo. Y por eso es que muchas sectas religiosas han tomado mucho poder en América Latina. Y lastimosamente muchas de ellas han surgido justamente desde los Estados Unidos. Mi recomendación también para este caso es ver que las ideas marxistas son de orden materialista, que con el muro de Berlín se plasmó ya un cambio total en la dinámica. Hay mucho que forjar sobre esto. Hoy el ser humano, su tendencia es a buscar aquella realización más profunda en sí mismo para después compartirla hacia afuera con los demás. Entonces, los católicos también tienen que hacer eso, pero para ello tienen que profundizar en su fe, comprometerse más y ante todo ir a formarse, ir a capacitarse para tener todas las bases sólidas como para poder influir positivamente en este continente que tanto lo están necesitando. Por eso el Papa Juan Pablo II tenía tanta esperanza y le llamaba a este continente el continente de la esperanza, porque existe ese gran nivel de compromiso. Pero si no se entiende a profundidad la fe que uno profesa, no la puede defender. Así que si no hay libertad, es mentira. Entonces, si no hay democracia, también es mentira. Pero solamente habrá una nueva sociedad cuando haya hombres nuevos, hombres capaces de tener una entrega total por una causa, pero una causa donde el centro de esa causa sea el ser humano y donde la orientación total sea para fortalecer los valores de la familia, como lo leíamos anteriormente en el documento de Juan Pablo II. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, me parece que sí, ¿verdad? Sí, hay una tercera pregunta, ahí te lo estoy enviando por el Skype. Bien, bueno, queremos comunicar a todos nuestros amigos que aquí con el equipo de administración y comunicación de todos los recursos que tenemos, no hay forma de cómo fallar en esto, ¿verdad? Así que estamos contentos de poder estar llegando a toda esta gente. Dice, Una tercera pregunta, dice de Jennifer de Calabasas, California. ¿Por qué los líderes de América Latina no afectan a cambiar a las personas? Hay muchos que sobresalen por ser expertos en vaciar las arcas del gobierno. Otros hay mucha hambre, desempleo, crimen, pobreza. ¿Cómo se puede aplicar la justicia social en estas circunstancias? ¿O el pueblo cómo puede modificar estos falsos líderes que están hundiendo a nuestros pueblos? ¿Qué cree usted? Bien, Jennifer, estamos tratando de visualizar el fondo de la pregunta. Lastimosamente, nuestros países han sido tradicionalmente gobernados por gente que sus principios morales, sus principios de entidad con respecto a los valores de la democracia y de la libertad, no eran esos sus objetivos. Y el nivel cultural de nuestros países, que hoy está desapareciendo, que ya hoy ya no es tan fácil engañar a la gente como se hacía en años pasados, hoy podemos interpretar, se necesitan nuevos líderes y la sociedad por naturaleza los va a ir dando. La gente se está cansando de gente que solamente hace buenas expresiones, hace grandes discursos, pero con su vida no proyecta esto. En Viva la Gente, el movimiento latinoamericano que surgió en Uruguay en el año 70, justamente cuando se iniciaba en esta visión, la gran mayoría de jóvenes, la gran mayoría de las personas estaban descreídas en cómo las personas podrían cambiar. Pero algunos pensaban diferente y decían, no, las personas no pueden cambiar, entonces hay que matarlas. Y así surgían los grupos de represión, surgían los grupos dictatoriales y un militarismo que no permitía ningún tipo de desarrollo. Pero también aquellas personas que decían tener una coherencia con respecto a los valores, tampoco lo mostraban. Entonces permitían el ambiente para que todos se facilitara. No teníamos la disciplina para poder obtener a nivel social estos cambios. Necesitamos líderes nuevos, necesitamos gente nueva, necesitamos ideas nuevas que a su vez vayan dando otra modalidad, siempre dentro del orden social, donde, insisto, la dignidad del hombre no sea transgredida. Una vez respetemos esto, las diferencias se van a ir notando y los líderes que ya no muestren el mismo pueblo va a ir disgregando esto. Los acontecimientos últimos de la caída del muro de Berlín, de otros países de lo que era la Unión Soviética, demostraron que tarde o temprano, cuando las condiciones no se dan, y aún cuando se da con base a la fuerza, a la violencia, eso se termina tarde o temprano se termina. ¿Cómo prepararnos? Pues mi sugerencia sería que todo comience en familia. La célula de la sociedad es la familia. Si en la familia somos capaces de gobernar y entregar esto, creo que tendríamos altas posibilidades en tener cambios profundos. Y específicamente entonces todo ronda alrededor de la familia, ¿no, Oscar? Y es precisamente lo que más está atacando hoy en día, la familia, la desunión de la familia, etcétera, etcétera. Pero aquí tengo también a una panelista para ti el día de hoy, Oscar, Mireya, Olga Marta Esquivel desde San José, Costa Rica. ¿Me escuchan? Olga Marta. Sí, me escuchan. Te escuchamos perfectamente y tremendamente contentos de que estemos aquí unidos por este medio. Adelante. Excelente, excelente. Bueno, es que estoy aquí en la computadora chiquita trabajando y conecté el micrófono y tenía mis dudas si iba a escucharse bien, pero bueno, un saludo, un abrazo para todos y un tema muy interesante. He estado con un oído en la radio y otro haciendo mi trabajo, entonces Voy a tratar de dar mi opinión, voy a tratar de dar la opinión en lo que pueda, ¿no? Mi humilde opinión. Primero que todo, no, yo creo... ¿Perdón? Bienvenida a la opinión. Nosotros sabemos de lo que Costa Rica aporta al resto del mundo, al resto de América Latina, siendo un ejemplo de nación. Entonces, tener una costarricense ahora es un honor. Adelante, estamos tremendamente atentos a tus ideas. Muchas gracias. Realmente tu manera positiva y abierta de presentar las ideas realmente me encanta. Bueno, yo creo principalmente que Juan Pablo II, a quien respeto y admiro mucho, supo realmente entender, comprender y vivir el mensaje de Jesucristo. Él se salió de muchos parámetros de la Iglesia Católica y fue hacia el mundo. No esperó que el mundo llegara a él, sino que él fue a las naciones a predicar el Evangelio, promoviendo siempre la unión entre los pueblos y fomentando el perdón, estableciendo puentes. Realmente él cumplió con su mandato en ese sentido. Yo pienso que, bueno, como muchas veces lo vimos en Viva la Gente, la verdadera división está en el corazón del hombre, porque precisamente hemos sacado a Dios de nuestras cosas. O sea, pensamos que Dios no se mete en muchas cosas y en realidad Él se mete en todo lo que le dejemos en nuestras vidas. Entonces yo pienso, pues la Biblia habla de una iglesia unida. Yo no creo, como muchas veces lo he dicho, y tal vez mi concepto en ese sentido es un poco extraño y da hasta para qué sé yo, para comentarios, pero yo no creo en una religión. O sea, yo creo en una relación con un ser supremo que a través de su palabra nos dejó las pautas y que eso a través de su Espíritu Santo nos permite unificarnos a todos. Por otro lado, yo pienso que la globalización es algo muy bueno, pero a la par de la globalización va también la parte de la tecnología. Entonces la globalización no es mala, lo malo es cuando sacamos al hombre, cuando desbancamos al hombre por una máquina, cuando ya en las familias no se dialoga, ya no me interesa porque estoy corriendo, ya prefiero chatear que sentarme directamente a conversar, a dialogar y a fomentar esos valores tan importantes. Así que, esa es mi opinión. Sigo pensando que la única división está en el corazón del hombre y que en la medida que sigamos abiertos a pesar de las carreras, a pesar de todo, a que hay un ser supremo que es el que gobierna nuestras vidas y que está sobre todo nuestros conocimientos, sobre todo nuestros parámetros, sobre todas nuestras religiones, yo creo que en la medida que veamos eso de esa manera, pues todas las cosas modernas serán bien utilizadas. Olga Marta, qué agradecidos estamos por tu gran opinión. No pudo haber mejor resumen del documento de Juan Pablo II con tu presentación. Muy agradecido rotundamente. No va a ser la única participación, estás invitada, por supuesto, a muchas más participaciones. Unidos con los hermanos costarricenses, realmente soñamos con una Centroamérica unida, siempre fuerte, fortalecida. Sí, estamos claros, en el corazón del hombre es donde nace esta gran diferencia de actitudes. El mundo no es más que una expresión de pequeños grupos de poder que poco a poco se están desmascarando. Poco a poco el mundo está entrando en una carrera más que por ideas, está entrando en filosofías de vida, formas de ver al hombre, formas de interpretar al ser humano, y en la medida que esa interpretación vaya acorde a los derechos humanos, que aquí no podemos evitarlo, los derechos humanos son intrínsecos y no podemos transgredirlos. En la medida de que haya personas que ejerzan esta fuerza, los cambios se van a promover. Se me viene a la mente una frase célebre de Martin Luther King, el gran líder espiritual en los Estados Unidos. Todos conocieron su vida, todos la conocen, fue una persona de alta valía en esa nación norteamericana. Pues él decía esto, él decía que el verdadero problema en el mundo no está en el estrondoso ruido que hacen los malos, sino en el asombroso silencio que hacen los buenos. A mí siempre me impactó porque cuando muchos de nosotros caemos en una comodidad dentro de lo que es el trabajo de las responsabilidades sociales que se tienen ya como personas que participamos en un grupo social, personas que querramos o no, en algún momento fuimos a una universidad, en algún momento participamos de una industria, en algún momento participamos de un movimiento de iglesia, un movimiento juvenil, Cruz Roja. Hay millones de instituciones donde muchos hemos participado. La pregunta es si hemos dado a lo que estamos llamados para contribuir. Muchos estamos educados actualmente para tener una pereza de actuar, pereza para defender nuestras creencias, pereza para defender nuestros principios y mucho más aún pereza para defender nuestros derechos. La única manera para poder, la única manera para poder actuar es generar, como hablábamos anteriormente, un cambio profundo en nuestra vida que nos permita no ser grandes lumbreras en la sociedad, pero sí tal vez un fósforo en la oscuridad que permita generar cambios en alguna persona que se reproduzca en términos de desencadenar esa fuerza que hay en cada ser humano. Gustavo, ¿ya regresaste? Es, así es. A la orden, ¿qué piensas tú ahora? Sí, ya estoy. Estaba escribiendo, a medida que van opinando, yo voy escribiendo y lanzando también mis ideas. Y hablabas de los derechos humanos, que todo el mundo hoy se llena la boca de hablando de los derechos humanos, y creo que está bien, que hay que luchar por eso. Creo que todos nos merecemos que nos traten como persona, como humanos que somos, pero lastimosamente, y escribía de que hoy estoy lleno de lástimas porque veo que hay muchas cosas que se están utilizando mal, y estamos llegando al límite de que los derechos humanos se reclaman cuando hay que defender a un criminal, a un asesino, a un ladrón. ¿Y qué pasó del derecho de aquellas personas que ellos golpearon, mataron, asaltaron, en fin, traumaron, donde descompusieron familias enteras, ¿no? Con esto no estoy diciendo de que los matemos a todos ni nada por el estilo, simplemente quiero que me entiendan. Hay tanta necesidad de justicia, porque últimamente la delincuencia nos está ganando de manos, muchachos. Y si nosotros, como bien decías respecto a la frase de Martin Luther King, si nosotros que creemos en la justicia no hacemos algo para solucionarlo, creo que esto se nos va a salir de las manos. Solo eso, amigo. Bien, agradecido siempre. Qué interesante, la verdad es que no pensé que iba a haber tantas preguntas y de tantos lugares tan diferentes, ¿eh? Estamos integrando España, Argentina, California, bueno, desde Canadá también, Costa Rica y El Salvador. Qué interesante, nos llama fuertemente la atención. Mis amigos, Oscar Marroquín, con su esposa Mireia, somos una familia que, ante todo, estamos bien claros que tenemos una responsabilidad muy grande con nuestros hijos, una responsabilidad muy grande con nuestros familiares, y que poco a poco estamos insertándonos. Trabajamos con un movimiento de iglesia también, donde de una manera formal podemos afectar, pero por más de que buenos anhelos tengamos, si nosotros no tenemos una coherencia moral, no podemos aspirar a tener grandes cambios. La única manera, a pesar de que soy un poco repetitivo o reiterativo, tenemos que ser claros, si no hay un cambio en el ser humano, no vamos a poder tener estructuras realmente mejores. El hecho de que las personas estemos rechazando este cambio es la que permite de que nuestros países tengan este tipo de líderes que están gobernando en un determinado momento. Hemos visto una cuarta pregunta, y dice de esta manera: en Venezuela, un país tradicionalmente democrático, hoy está en manos de un dictador, un loco, pero es un líder que vive lo que cree, aunque esté equivocado en mi concepto. ¿Hasta dónde los que creemos en el bien seguiremos expectantes para ver qué pasará en el futuro, aunque el mal sigue triunfando? Pues para compartir un poquito, un par de pensamientos que me suscita este interrogante, obviamente existen algunas, algún respeto dentro de un medio de comunicación donde uno, siendo salvadoreño, teniendo una gran visión de América Latina, difícilmente uno puede proyectar una idea tan dirigida. Sí puedo decir de que los cambios únicamente se van a dar cuando la fuerza moral esté en su momento. Si Venezuela, un gran país que está sufriendo, que está viviendo una experiencia muy particular, nunca vivida, está teniendo esta etapa, pues vamos a tener que verla en su conjunto, y aquellos que podamos influir positivamente, pues estamos llamados a eso. Sabemos que el presidente Chávez tiene una repercusión muy grande, un trabajo muy grande, pero cabe a los venezolanos salir de una proyección donde la profundidad del ser humano está quedándose de lado. Mucha de la perspectiva que se vive en Venezuela está porque las organizaciones no están teniendo la fuerza como para poder influir en la gran mayoría de la gente, y vuelven a sembrarse las divisiones que vivimos en todos nuestros países. Podríamos hablar del ejemplo salvadoreño, que es el que tenemos más cercano, y obviamente pues con cierta autoridad podemos hablar. Actualmente el partido de izquierda ha ganado las elecciones en este país. Existe una cercanía muy grande con el presidente Chávez, pero la fuerza moral de los salvadoreños está exigiendo que el presidente pueda en este momento buscar el equilibrio entre las fuerzas, saber que El Salvador siempre va a ser independiente, que El Salvador siempre va a tomar sus decisiones, y que el salvadoreño, ante todo, está dispuesto a luchar para que esas condiciones se den. Respetamos mucho a los demás países de Centro y Suramérica, aprendemos mucho de ellos, y por eso es que El Salvador, a pesar de sus grandes crisis a través de la historia, poco a poco está dando a luz una nueva sociedad. Y eso lo vamos a demostrar en estos 5 próximos años, donde tanto la oposición como la oposición estén desarrollando la misión que les compete. En un partido de derecha de la presidencia recién pasada, que perdió las elecciones, se han descubierto una cantidad de corrupciones interminables, una cantidad de cosas negras dentro, encubiertas. Entonces, la misma razón de Estado, la misma razón de nación, permite que los cambios se den. Y por eso es que este cambio se dio en este país. Y si el gobierno de izquierda no logra aprovechar de todo aquello que se mencionaba, a beneficio de la sociedad, a beneficio del pueblo, a beneficio del más necesitado, no lo logra hacer, pues no va a durar un régimen más. no va a pasar de ahí. Esa potencia la tenemos aquellos que somos capaces de estar atrás de una cortina, pero siempre luchando incesantemente. De esa manera, creo que se puede hacer. Pues medios como esto, esta radio, puede permitir ese nivel de comunicación. Así que estamos aquí siempre construyendo. Esos son algunos pensamientos, pero estamos claros, tenemos que seguir luchando siempre con una inspiración dada en nuestros valores. Desde el sur, ¿qué opinión nos tiene, Gustavo? No, definitivamente que la base está en la formación que nosotros podamos recibir y que podamos a la vez, detrás de esa formación, responder a las necesidades que hay. Hablábamos recién ahí de por qué los países, del por qué en los países latinoamericanos está reflotando, digamos, una idea, la idea marxista, la idea socialista, que creo que, si bien es cierto que la gente ve cierta injusticia, porque de que hay injusticia, eso es definitivo, y no hay que negarlo y hay que salir a gritarlo constantemente. Pero que detrás de esa bandera de pedir justicia, algunos se la vuelquen como para que sea de provecho propio, no me gusta, y eso también hay que decirlo. También hay que decirlo porque en el caso de la justicia social, por ejemplo, acá nosotros estamos en la Argentina con el afán de resolver situaciones sociales, que sí es cierto, hay mucha gente pobre, mucha gente que pasa necesidades. El gobierno tomó la decisión de dar por cada hijo de familia desocupada una X cantidad de dinero. Sí, y todo el mundo aplaudimos, pero ese dinero alguien lo tiene que poner. Y en este caso se implementó de que los que estábamos pagando... Sí, los escucho. Sí. Bien. Tenemos otra pregunta también aquí que quiero leerla también, porque es tan amplio el tema, ¿verdad? Es tan grande el tema y tan valioso, pues hay tanta riqueza que, bueno, aquí vamos a pasar toda la noche. No, mentira. Vamos a hacer lo posible por ser más escueto. Pregunta, dice, hoy no hay valorización de la familia. La familia está cada vez más bombardeada de que no es necesario. Un sacerdote muy famoso de Miami lo pasan abrazándose con una mujer. Este cura envió un mensaje a la sociedad de que él, siendo cura, puede andar a escondidas con un amor a cuestas, diciendo que el hombre o la mujer pueden engañar fácilmente a su pareja. Ese fue el mensaje. ¿Hasta dónde nuestros hijos seguirán sufriendo un duro golpe para que hagan el mal ejemplo? ¿Cómo hacer llegar el mensaje opuesto a las familias? Rose, de Zaratosa, Florida. Pues muchas gracias, tremenda opinión. Rose, estamos muy agradecidos. Compartimos plenamente con la visión. Cada día más las personas, en vez de aceptar nuestras responsabilidades, de que nos equivocamos en nuestra vocación, pero cuando nosotros estamos claros de que nos estamos educando para decir sí a nuestro llamado o a nuestra vocación, pues por ahí comienza todo el problema. La gran mayoría de personas vivimos en un nivel de superficialidad, ¿verdad?, donde hoy todo es light, hasta la vida, hasta el servicio, hasta la profesión, el tipo, hoy todo es light. O sea, todo lo podemos interpretar como que la superficialidad tiene que estar por encima de los acontecimientos profundos. Pues lastimosamente, nos guste o no, la realización de las personas, del ser humano, y que esta realización del ser humano lleva a los acontecimientos sociales, a los cambios sociales y a los grandes cambios, es gracias a esto, a la familia. Pues la familia no es un concepto social creado por leyes jurídicas de una nación. El concepto de familia fue creado por Jesús, por Jesucristo, y eso nadie lo va a poder desbaratar. Pero sí, los administradores que somos nosotros tenemos que ser bien claros. La familia es una, tiene que vivirse para toda la vida, y nuestros hijos tienen que aprender a respetar esto. El padre Pedro Richard, el fundador del movimiento cristiano en el mundo, él decía que las personas dentro de las familias, cuando comienzan a formar una pareja, cuando comienzan a ser uno en el concepto de familia, hay que ser cristocéntrica. Por lo tanto, la familia es el valor que más debemos de defender. ¿Cómo proyectarlo? Pues hay millones de formas. Una es esta. Ya estamos llegando desde Canadá a España, a toda América Latina. Pues Rose, bienvenida siempre a estos aportes para defender la familia, defender los valores dentro de la familia. Estamos bien claros que no se pueden tener ese tipo de actitudes del irrespeto al ser humano, a la mujer, tengan razón de ser. Eso no es posible, y radicalmente hablando, nosotros aquí lo vamos a proyectar. Gustavo, perdón, necesito que tu idea nos la complementes. Estamos ansiosos por saber tus pensamientos. Gustavo, en Argentina. Sí, no, es que quedé por la mitad porque pensé que me estaban hablando del otro lado y se cortó la conversación. Y quería comentar de que con el afán de solucionar los problemas de otros, se crea otro problema a otra gente. Simplemente es eso, que en el caso de aquí, para solucionar, para poder conseguir la plata, para darle a la gente necesitada, se está sacando de la parte en este caso se le dice monotributista al mini empresario que está tratando de llevar adelante de la vida laboral de este país. Y por ejemplo, se aumentó más del 100% el impuesto que uno tiene que pagar para poder solventar los proyectos del gobierno, ¿no? Por eso yo digo de que hay que dar soluciones, pero soluciones realmente de base, no soluciones superficiales que tarde o temprano va a causar otros dramas. Eso nada más. Sí, también tenemos a Olga, que quería completar también su idea, cuando ella hablaba algo de lo que decía normalmente Omar, que también viene a formar parte de toda esta idea, ¿no, Oscar? Cómo no, con gusto, Marta, aquí estamos a todos oídos. Adelante. Muchas gracias. Déjame ver porque, vamos a ver, también tenía otra idea, pero estoy tratando de volver aquí a lo que había escrito con relación a Omar. Bueno, que él decía, ¿verdad? Que igual, ya lo comentamos, de que lo único que se necesita para que el mal triunfe es que los que creemos en el bien no hagamos nada. A mí me duele realmente, yo lo siento como en el corazón cuando veo que la fe de una persona se tambalea por la acción de un hombre. O sea, yo creo, y ahí es donde, perdonen que sea reiterativa, pero en base a experiencias en mi vida, no encuentro otra respuesta más que las que he encontrado en el manual que nos dejaron hace muchos años y que, repito, no tiene nada que ver con religión, sino con relación. Pero recuerdo el pasaje este donde Pedro sale de la barca y empieza a caminar y en el momento en que quitó la mirada de Jesús se empieza a hundir. Y yo creo que eso nos pasa a todos en todos los ámbitos de nuestra vida. O sea, si vemos al hombre, siempre vamos a encontrar fallas. O sea, los hombres siempre, hombres y mujeres, siempre vamos a fallar. Pero si tenemos nuestra fe cimentada en las palabras de Jesucristo, no nos va a mover nada de donde estamos, a pesar de que no somos perfectos, pero entonces estaremos dando apertura a la acción del Espíritu Santo y se va a dar la verdadera transformación en el corazón, que también habla la Biblia, lo cual son los frutos del Espíritu: la paz, la paciencia, el gozo, la benignidad, la ecuanimidad y todo lo que quieras. o sea, va a estar en nuestro corazón. Eso no quiere decir que vamos a ser perfectos, porque vamos a, o sea, va a ser una obra que no se termina, o sea, que hasta que nos muramos, pero sí va a ser por lo menos un grado mayor de perfección cada vez. Eso es solamente. Bien, o algo que marca, qué bien, profundamente sentimos la profundidad de tus palabras. Estamos completamente seguros que la cultura nuestra, la cultura latinoamericana, tiene su razón de ser en bases sólidas cristianas, y que el fundamento del ser humano y su misión hacia América Latina, hacia la familia, está en defender estos valores con una coherencia moral que permita que las demás personas digan: hey, esta persona es totalmente diferente a todas las que conocemos. Donde estamos inmersos en un ambiente de mentira, en un ambiente de irresponsabilidad, en un ambiente de engaño. Entonces, parémosle ya con todo esto. Creo que tenemos las posibilidades de hacerlo. Claro que sí. Muchas gracias, Olga Marta. Con mucho gusto. Gracias a ustedes. Ok. Bien, estamos aquí ya después de... ¿Cuánto tiempo tenemos ya, Gladys, de estar en esta entrevista? Tenemos como hora y media aproximadamente. Hora y media. Sí. Bueno, de mi parte me queda nada más que tratar de ver una visión hacia futuro donde la globalización puede darnos otra noción diferente, otra visión totalmente, si nosotros nos ubicamos con los valores que se deben de vivir en una sociedad nueva. Obviamente no habrá una sociedad nueva si no hay hombres nuevos, y los hombres nuevos no se dan de un día para el otro. Tenemos que comenzar por nosotros mismos. Así que queremos agradecer a todos los que han estado en contacto con nosotros. Si existe alguna pregunta más, con mucho gusto, estamos a las órdenes, Oscar y Mireya Marroquín desde El Salvador. Así que estamos para servir siempre, y nos vemos en un próximo programa, si Dios lo permite. Así es, pero no sin antes de saludar a algunos oyentes que están en Viña del Mar, Chile. Ella se llama Francisca Vander, pienso, y ella dice que perteneció al movimiento en los años 1999 al 2000. Y les envía saludos, por supuesto, a Oscar, Mireya y a todos los que están sintonizando la radio latinoamericana en este programa de situaciones latinoamericanas, ¿no? Que más adelante vamos a buscarle el nombre apropiado a este programa. Oscar. Muy bien. Aquí tengo un comentario que dice: yo soy del movimiento Familia Cristiano y no creo que la familia esté en esta situación. Lo que sí creo es que hay una crisis de valores. No podemos criticar a todos los curas. Hay algunos que son diablos, pero los otros no. Nadol de Encarnación, Paraguay. Bueno, Baé Chapá, Tereí, Picó. Ya estoy apantallando a todos los paraguayos. No, Paraguay es un país que yo quiero enormemente. Es un país que admiro y que crecí mucho estando de visita en ese lindo país. A nuestro amigo en Paraguay, queremos decirle que compartimos también, conocemos perfectamente el movimiento Familia Cristiano. Nosotros trabajamos con el movimiento Familia Cristiano. En la Viña del Señor hay de todo, sabemos, y tenemos que estar claros. La familia es una familia irrefutable, Dios la creó, es inamovible, no se pueden cambiar los valores, no se puede cambiar su estilo, no se puede cambiar su misión. Si no existe familia, no existe nada. En cuanto al sacerdocio, pues mi grandes respetos, porque rotundamente pues estamos bien claros que en el mundo hay de todo, y algunos que estamos bien claros del accionar de lo que es el fundamento del sacerdocio, más que creer, estamos agradecidos, porque si no fuese de esa manera, no podríamos obtener la tan ansiada salvación. Así que estamos pendientes, claro que sí. Después tenemos otro comentario por acá que dice así: estoy escuchando su programa desde San Antonio, Texas. Quiero agradecerle por sus comentarios para que las familias sean nuevos hombres y mujeres al servicio de Dios. Saludos. Oh, qué grandioso. Perdónenme, yo no sé, pero eso no lo merecemos tanto. Es nuestro primer programa y nos llena de tremenda felicidad. Los comentarios son, un servicio. No es más que eso. También algunos decían que si las personas no viven para servir, no sirven para vivir. Así que nosotros queremos transmitir vida nueva a todo este continente, a todas las personas que nos escuchan. ¿Qué más tenemos? ¿Qué tenemos por ahí? Gladys, ¿vamos terminando o seguimos? Abrimos Tenemos que cumplir con todos nuestros oyentes, ¿no? Y aquí tenemos uno que Hermes nos envía. También a él le están escribiendo y dice: estoy escuchando su programa desde San Antonio, Texas. Quiero agradecerle por sus comentarios para que las familias sean nuevos hombres y mujeres al servicio de Dios. Saludos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué agradecidos que estamos con ese pensamiento, ¿verdad? Sí. Compartimos una idea global enorme. Esa persona, perdón, ¿qué nombre tenía? No recuerdo haber visto nombre de esta persona. De Texas, San Antonio, Texas, nada más. Bueno, si nos está escuchando, mi amigo, lo apreciamos enormemente y lo queremos tener siempre pendiente de nuestra radio. Usted es una persona sumamente importante en esta sociedad. Y tenemos un comentario de Hermes Ayala. Él está en la oficina, pero está escuchando la radio. Y... ay, se me fue el comentario. Bueno, no. Está más arriba. Sí, sí, lo que pasa es que no lo que pasa entrar. Que es el esposo quien le está llamando, es el esposo. Ay, entonces sí. se pone nerviosa, pues, y es normal. Está antes, Gladys, ese comentario de Hermes está antes de ese, del comentario de la persona de San Antonio, Texas. Sí, lo sé, pero no lo encuentro nomás. ¿Podrías leer? Creo que lo que decía era que felicitaba, que estaban haciendo comentarios muy profundos y que felicitaba el tiempo y la energía que se estaba dedicando al programa. Sí, exactamente, esa era la idea central. ¿Podrías leerlo, Gustavo? No, te iba a leer, dice: muy profundo todas tus apreciaciones, quiero agradecerte por tu tiempo y tu energía, creo que esto es un ejemplo para todos. Dios los bendiga y adelante. Eso es. Gracias, secretario. Muy amable. ¿Cómo no? Bueno, pienso que... sí. Adelante. Gladys. Dígame. Gladys, Gustavo, mis amigos, señor, en América Latina y en el mundo. Olga, estoy realmente agradecido por el tiempo que nos dan, pero quiero destacar algo más aún, que tiene que ser una de las bases más fundamentales para una sociedad. Y estas bases están dadas en que, a pesar de que estamos tan lejos, no dejamos de ser una familia, por ese respeto que existe entre nosotros, por ese apoyo que tenemos entre nosotros. Creo que lo más grande que se puede dar es que yo realmente, a un argentino, a un paraguayo, a un uruguayo, a un brasileño, bueno, ni hablar de Olga Marta, aquí nomás en Costa Rica, pues, que nos sentamos tan afines, yo creo que no hay cosa más importante. Es el ejemplo que queremos dar para que América Latina y el mundo, de que es posible la integración, es posible rescatar todos los valores y tener tremenda esperanza en una nueva sociedad. Y la estamos formando. Y si no la estamos formando aún, estamos sentando las bases para que nuestros hijos puedan realmente fortalecer. Gladys, muchas gracias siempre por la oportunidad. Encantada, igualmente. Entonces, si Dios quiere, estaremos entonces en una nueva edición la próxima semana con más comentarios y análisis bastante profundo sobre Latinoamérica y el mundo de Oscar Marroquín desde El Salvador. Muchas gracias.

ni siquiera respirar. Los amigos son un regalo de Dios que te ayudan y que pueden hacerte para siempre feliz. Thank you.

Faz parte a minha arte, é brincar de renascer. Se a vida arde, bate a saudade, dá uma vontade de te ver. La tentación,

nacer en mí, reflejo de los cielos, yo quiero ser. Puedes

es el mismo Dios. Canta conmigo.

começar. Vento negro, gente, eu sou. Onde a terra terminar, vento negro, eu sou. Quem ouve vai contar. Quero luta, guerra, não. Erguer bandeira sem matar. Vento negro é furacão. Abrindo o peito, abri o sol. Um vento forte se erguerá, arrastando que houver no chão. Vento negro no campo afora. Meu canto eu sei a dissolver por todo meu país. Não tenho paz sem divisão de tanto amor que eu espalhei em cada céu, em cada chão. Minha alma deixei. Quando tempo abrir o sol, o vento forte se erguerá, arrastando o que houver no chão. Vento negro no campo afora, vai correr, quem vai embora tem que saber. A mí, porque sé que te puedo lastimar. No pienses que estoy loco, es solo una manera de actuar. No pienses que estoy solo, estoy comunicado con todo lo demás. Por eso, cuando estés mal, cuando estés sola, cuando ya estés cansada de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Charlie García, argentino. Cuando estés mal, cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular.

Amo tua voz e tua cor. E teu jeito de fazer amor. Revirando os olhos e o tapete, suspirando em falsete, coisas que eu nem sei contar. Ser feliz é tudo que se quer. Ah, esse maldito fechiclé. De repente a gente rasga a roupa e uma febre muito louca faz o corpo arrepiar. Depois do terceiro ou quarto copo, tudo que vier eu topo, tudo que vier vem bem. Quando bebo perco o juízo, não me responsabilizo nem por mim, nem por ninguém. Quero ficar na tua vida como uma paixão mal resolvida, dessas que a gente tem ciúme e se encharca de perfume, as que tenta se matar. Vou ficar até o fim do dia, decorando tua geografia. E essa aventura em carne e osso deixa marcas no pescoço, faz a gente levitar. Penso não sei que de paraíso e o corpo mais preciso que o mais lindo dos mortais. Eis uma beleza infinita e a boca mais bonita que a minha já tocou.